Dentro de lo que es el primer encuentro con la actualidad local, vamos a quedarnos durante los próximos minutos con la asociación Discubrig, la asociación de discapacitados de Ubrique, que pone en marcha diferentes iniciativas, pero que además, y es lo más destacado en el ámbito informativo, digo, durante los últimos meses, porque lo habíamos anticipado en su momento, el traslado a una nueva sede, donde ya de hecho bueno, pues se han reubicado desde hace un par de meses, así que vamos a comenzar por ahí, junto evidentemente a las actividades que están desarrollando en estas fechas. Así que nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico su presidente, Manolo Piñero. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues gracias como siempre por acompañarnos, Manolo, que nos vamos a quedar enseguida con esas actividades que desarrolláis por estas fechas, distintas iniciativas, por ejemplo, esa campaña sobre accesibilidad a la que ha vuelto a unirse Discubrig, que impulsa a FEGADI a nivel provincial y que bueno, pues denuncia, por ejemplo, las barreras arquitectónicas, el elemento de mobiliario urbano que perjudican el paso por el acerado, por ejemplo. Son solo algunos apuntes, ahora lo veremos. Hay otra serie de iniciativas, pero ya decimos, sin duda, entre los más llamativos, Manolo, ya la reubicación que desde hace un par de meses, me comentabas, habéis hecho en vuestra nueva sede, ¿no? Ahí, en el edificio, muy próximo aquí a Radio Ubrique, sobre el que habíamos hablado, cedido por el ayuntamiento. Exactamente, sí. Ya llevamos un par de meses ahí. Todavía estamos montando algunas cosas, porque claro, nos traímos todo lo que había allí y poco a poco estamos montando. Pero vamos, que está funcionando ya la asociación, que no es que estamos cerrados ni nada. Pero vamos, todavía seguimos montando cosas de lo que nos hemos traído. De hecho, en la puerta, bueno, ya se puede ver, ¿no? El cartel de Discubrig, o también a Femen, ambos colectivos que están compartiendo lo que es distintos espacios, pero de lo que eran las antiguas dependencias de la cooperativa Unificación, ¿verdad? Junto a la Escuela de Artesanos. Exactamente, sí, ahí estamos las dos asociaciones y bueno, ahí vamos caminando ahora a ver si la cosa va mejor que antes. Esperemos que sí, porque ahora tenemos más espacio, tenemos más, está mejor también para la, bueno, mejor. En el otro sitio estaba mejor porque había menos, para acceder era mejor, porque vamos, estaba en la parte baja. Aquí donde estamos es todo cuesta, o por un lado o por el otro, para acceder a la asociación es un poco más, es peor, pero bueno, es lo que tenemos. Sí, sí, te refieres a la zona, la zona del jardín, ¿no? Que verdad que subir o por un lado o por otro, pero exacto. En lo que se refiere a las propias instalaciones, pues como los decía, ¿no? Sí que brindan mayor espacio, lo que os va a permitir más actividades y además también incluso, ¿no?, en el plano económico, ya no tenéis que dedicar una cantidad al alquiler como en el caso del otro local, ¿no? Exacto, nosotros ahora ya ese dinero del alquiler se puede gastar en otros asuntos, como por ejemplo en el oficio o hacer algún taller o comprar algunas cosas que nos hacen falta todavía para ir para la sala de fisioterapia. Pues ese dinero nos viene muy bien. Y de hecho me comentabas que, por ejemplo, este jueves, o sea, mañana jueves, pues se inicia lo que son sesiones de fisioterapia a través de FEGADI, ¿no? Sí, es un programa que lleva a cabo FEGADI por una subvención y empezamos este jueves. Solamente es un día a la semana, porque claro, este programa está dedicado aquí a la sierra. Entonces, como hay cinco asociaciones, pues cada día va a una asociación de aquí de la sierra. Entonces solo viene un día, pero bueno, es lo que tenemos. No podemos aspirar a más por ahora. Esperemos que más adelante, en vez de ser un día, sean dos, pero bueno, por ahora es lo que tenemos. De hecho, me comentaban, ¿no?, que incluso al margen la propia cuestión económica, evidentemente, no, bueno, pues hay que sufragar esos gastos, sobre un presupuesto, ¿no?, para ese servicio de fisioterapia, pero aquí incluso que es complicado, ¿no?, contar con profesionales, digo, y bueno, pues por tanto, la verdad es que es muy importante que al menos podéis contar los jueves con ese fisioterapeuta, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es que es difícil encontrar una fisioterapeuta ahora en estos tiempos, que están muy, muy solicitadas. De hecho, Fegadi, para hacer este programa que estamos ahora, puso una en el SAE puso para buscar una fisioterapeuta, y le ha costado muchísimo trabajo para encontrar una. Y estamos hablando de Fegadi, que más es una asociación grande, o sea que no, imagínate nosotros, que somos una pequeña, pues vamos, de hecho he estado buscando yo también y no puedo encontrar nada, porque claro, aparte de esta fisioterapia que nos da este programa, nosotros siempre contratamos a una fisio para que complemente este trabajo, ¿no? Y en vez de ser un día sean dos o tres, pero claro, como está la situación, es imposible de encontrar un oficio. Está muy, muy, muy solicitada. Lo que no cabe duda, ¿no? Lo que decíamos al principio, que con la nueva sede sí que vais a tener más posibilidades. Y en ese sentido, supongo, ¿no?, que pensando en posibles proyectos, actividades para el futuro, ¿no? Exacto, ya sí. Ya pensamos de hacer algunos talleres o algo, pero vamos. También hay que buscar también profesional para que los haga. También tenemos que buscar alguna persona que nos pueda hacer los talleres. Ahora mismo está el espacio ya, contéis con esa nueva sede, con un poquito al menos, ¿no?, de mayor respiro en el ámbito económico al no contar con ese gasto. Hay que decir que la nueva sede todavía no ha sido inaugurada, pero que, como comentamos, la reubicación ya se ha producido, ¿no?, desde hace un par de meses, y estáis, por tanto, bueno, todavía con los últimos detalles, pero para las personas que quieran acercarse, que quieran contactar con vosotros, tienen que acudir ya a este nuevo lugar, a la calle, por lo tanto, Ingeniero Juan Romero Carrasco, como decimos, aquí en lo que eran los antiguos locales de Unificación. Sí, en el número 28B, vamos, más concreto, porque para que, vamos, de todas maneras, al lado de la Escuela Artesano se ve el cartel en la puerta, vamos, ¿no? Tampoco, sí, sí. Ahí está el cartel. Que pueden, el que quiera, pues pueden acercarse, vamos, que de hecho ya han venido algunas personas, y bueno, pues nada, allí estamos nosotros para ayudar a todo el que quiera acercarse por allí, que tenga algún problema que le podamos solucionar. En ese sentido, Manolo, ¿cuándo abrís, por ejemplo, de cara al público, para aquella persona que quiera informarse sobre el colectivo? Incluso sería muy importante también contar con la acción de voluntariado, ¿no?, que pueda colaborar con talleres, con actividades. ¿Cuándo pueden acercarse? ¿En qué horario tenéis abierto? Sí, normalmente nosotros estamos por la mañana, a las 11:30 por ahí abrimos, hasta la 1 o 1:30, ¿vale? Un par de horas por la mañana. Porque claro, no, ahora como no tenemos mucho movimiento, pues no estamos todos los días allí. Ya si luego, por ejemplo, los jueves sí, porque estamos la afición empieza a las 9 y termina a las 2. Entonces, está el jueves toda la mañana allí. Que yo no estoy toda la mañana tampoco. Yo, ya te digo, voy sobre las 11:30 porque yo por la mañana también tengo mis cosas que hacer. Entonces, después de terminar yo mis cosas propias, pues me voy para la asociación. Pero vamos, de todas maneras, allí estamos para el que quiera que le ayudemos algo a solucionar algún problema o rellenar algún papel o lo que sea. Sí, y abiertos además, ¿verdad?, a nuevos integrantes que quieran formar parte de Discovery. Sí, exactamente. Que quiera, pues nada, allí estamos para lo que sea. A través de las redes sociales también pueden contactar con vosotros, así que... Bueno, pues exacto, ahí. Sí, tenemos... Bueno, redes sociales, sí, tenemos Facebook y Twitter, y bueno, y por el correo electrónico también, si alguien quiere, que vamos, el correo electrónico es muy fácil, es discovery@hotmail.com, no tiene, por si alguien le interesa de mandar un currículum o lo que sea, porque ya veríamos, lo que quieran mandar, bueno, que sea interesante para la asociación. Pues ya lo saben, en esa nueva ubicación, tenganlo en cuenta, Discovery, que como decíamos, por esta fecha además, por ejemplo, vuelve a impulsar o vuelve a colaborar con FEGADI, que es la federación a nivel provincial, y que ya habíamos hablado el año pasado de la campaña de sensibilización con la accesibilidad por bandera, una campaña que de nuevo por esta fecha se ha vuelto a ponerse en marcha a través de las redes sociales, y vosotros también colaboráis en ese sentido, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros estamos colaborando con la difusión de esta campaña, que se hace a través de las redes sociales, de Facebook, Twitter, Instagram, que es por donde se hace esta campaña. Y bueno, pues ahí estamos este año con la, bueno, esta vez con el mobiliario urbano. En la campaña esta se ve una portería de fútbol que tiene sus dos postes, ¿no?, normales, y en medio tiene uno, le han puesto uno en medio, ¿eh? Y abajo, en la otra imagen, se ve una acera, y en medio de la acera hay una farola, ni se puede pasar por un lado ni se puede pasar por el otro. Entonces esto es, y pone, ¿ves algo que aquí falla? Y es así, tú no puedes tener una acera y en medio pone una farola que no puedes pasar ni por un lado por otro, o un árbol o una papelera. Esa es la campaña que hay ahora. Uh-huh. El indicar para quitar eso que se ha hecho mal. Pues sí, auténticos obstáculos. Algunas fotos, la verdad es que son increíbles, ¿no? Cómo se ha podido hacer eso. Es verdad que esas fotos, bueno, pues son de diferentes puntos de la provincia. Me comentabas que aquí en el caso de Ubrique, al menos lo que es una farola o un árbol, todo el medio de una acera que no se pueda pasar ni por un lado ni por otro, bueno, tú al menos no lo has llegado a ver. Bueno, si hubiera algún tipo de situación en ese sentido, en este caso concreto, bueno, pues con la envíen, por supuesto, y por denunciar, por mejorar la situación, pero esas fotos que estamos, de las que estamos hablando, bueno, pues son de diferentes puntos de la provincia, y ya decimos que son increíbles, ¿no? Porque a lo mejor es una acera muy estrecha, ya de por sí, y en medio, justo en medio, pues o un árbol que han plantado ahí, o bien bueno, un poste de la luz, o una farola, ¿no? Con lo que es imposible pasar, es complicado para cualquier peatón, pues más aún para personas discapacitadas o, bueno, personas que tengan que llevar un carrito de bebé, etcétera. Exacto. No es solo para las personas con discapacidad, como siempre hemos hablado, cuando se hace un acerado o se pone algo, es para todo el mundo. Lo mismo es para una persona que va en silla de ruedas que para una persona que lleva un carrito de bebé, que a lo mejor no puede pasar y se tiene que bajar de la acera. Yo a lo mejor no me puedo bajar porque está el bordillo muerto, me tengo que dar la vuelta. Claro. El mejor de él, el carrito del niño, lo baja y sube por el otro lado, pero que no es así. Pero bueno, yo aquí en Ubrique ahora mismo no he visto ninguna cosa como esa. Estoy hablando por la parte que yo me muevo, lo mismo la hay. Que no es que... No, sí, vamos, está claro que además, en cuanto a mejoras de eliminación de barreras arquitectónicas, y más aún, ¿no?, en poblaciones como la nuestra, en plena sierra, por la propia orografía, pero claro, todo eso hay que mejorarlo, y bueno, evidentemente hay situaciones que tienen que mejorarse en ese sentido. Se van viendo diferentes aspectos sobre accesibilidad, ¿verdad?, a través de esta campaña, y en concreto, bueno, pues en estos días, sobre todo esos obstáculos que en plena acera podemos ver en algunas ciudades, son increíbles y que obstaculizan completamente el paso. Y bueno, supongo que las próximas semanas, los próximos días, pues se irán denunciando otra serie de situaciones, que es verdad que además, a lo mejor, hombre, la persona que no esté pendiente de ello, no le afecte tan directamente, pues no se da cuenta en su día a día, pero que hay muchos puntos negros en ese sentido en las ciudades, ¿verdad? Exactamente, sí, hombre. Pues, hombre, el que va a pie, que no tiene ninguna dificultad, pues no es, no lo nota, porque pasa por el lado y no... Pero claro, nosotros sí, que somos los que vamos en silla de ruedas o las personas que van, también como hemos dicho antes, con un carrito de niño chico. Que muchas veces también, por ejemplo, nosotros aquí en la... No tiene nada que ver con la con esto, pero también es de, en la puerta de la asociación hay una son aparcamientos de coches y algunas veces no puedo entrar a la asociación o tengo que entrar por otro lado, porque claro, los coches meten el morro del coche hasta dentro y entran dentro de la acera, entonces me tapan la puerta. El otro día casi no, vamos, porque me ayudaron para poder entrar en la asociación, es que no podía entrar. Entonces tengo que ser... Vamos, y tengo tal cartel, otro cartel que pone que no aparquen porque es una entrada de personas con discapacidad. Pero no, por lo visto no lo vieron. Y tuve que ir a la policía local para avisar a esta persona, hombre, que echara el coche un poco para atrás, que no es que el coche no estaba mal aparcado. De hecho, las ruedas no llegaban ni a... Ya llega al filo de la acera. O sea, estamos un poco... Pero claro, con el morro se mete, la acera es tan estrecha que se mete y no podía pasar. Sí, sí, sí. Así que, y algo que lo mismo... Que... Sí, sí, que lo mismo no se hace con mala fe, ni mucho menos, pero que... No, claro, tú aparcas, pero claro, tú no te das cuenta. Hay que estar pendiente, hay que... Exacto, hay que, hombre, por lo menos... Sí, sí, ya sí. Que allí, y además que está el cartel y hay un papel, como te he dicho, que le he puesto allí... Pues hay para que se den cuenta de que allí hay una entrada de personas con discapacidad, que claro, normalmente vamos en silla de ruedas o en un scooter o algo así. Vamos, sí. Yo estoy esperando que me pongan allí unos hierros y un aparcamiento para que no tengamos ese problema. De hecho, porque, claro, tenemos que hacer reuniones y cosas y yo entro porque mi silla es muy, muy pequeña, pero... Y doy la cuerda a cualquier lado, pero el que lleva una scooter es que no puede entrar allí. Entonces, ahí estamos esperando todavía que nos pongan aquello allí para que podamos entrar cuando nos dé la gana, bueno, cuando podamos, cuando queramos, diría, y no haya ningún coche ahí aparcado que no obstaculice la entrada. De hecho, ya nos habían comentado, en ese lugar y hay otras zonas también, que ocurre lo mismo, hay que estar más atentos. Los conductores debemos hacerlo porque si pegamos el coche, apuramos la rueda hasta el filo del acerado, el morro o bien el maletero, la parte de atrás, al final están sobre esa zona de la acera y es que el paso es muy estrecho y eso ocurre también, ¿no? Lo comentaban también personas con el carrito de bebé que no podían pasar por esa acera tampoco y eso ocurre en diferentes puntos y bueno, pues hacemos ya de paso el llamamiento para que estemos más atentos todos y seamos conscientes de las dificultades que esto puede provocar, ¿no? Además, en el caso de Dubrique, pues hay lugares donde los estrechamientos por las propias calles son mayores, así que tenemos que colaborar entre todos, no queda otra. Sí, sí, hombre, es un... Tiene que ser un llamamiento así. Que vamos, que no, solo un poco mirar que el coche no esté muy metido y ya está, tampoco, sí, sí. Que vamos, que ya, de hecho el otro día el coche que pusieron allí era un coche pequeño, o sea, había tres coches aparcados allí, los que eran más largos estaban retirados y aquel estaba metido hasta adentro, o sea, que le podía haber dado para atrás tranquilamente, que tenía espacio, que no iba a llegar a la carretera, pero bueno. Pues un aspecto, no. Sí, a destacar también dentro de esa campaña, por ejemplo, de accesibilidad que está poniendo en marcha Discovery y a nivel provincial FEGADI. Está bien destacar este tipo de aspectos del día a día para que pongamos todos más atención. Pues todo esto sobre esta campaña, pero además en estos meses atrás también poníais en marcha, secundabais una nueva campaña de X Solidaria, ¿no? Para solicitar que se marque la casilla 106 en esta en lo que es en esta campaña de la renta, ¿verdad? Con fines solidarios. Sí, exactamente. Es la casilla que está, la 106 de la declaración de la renta, que la igual que la de la se marca la de la iglesia, se marca la de fines sociales, que no le va a costar a nadie nada, es de lo que tú, de los impuestos que se pagan, de ahí se descuenta el 07, creo que es, y es lo que va para asociaciones, para todas las asociaciones que de España. Entonces, hombre, que se puede, que no pasa nada, que no es una cosa que te va a quitar dinero a ti, sino es de lo que tú has pagado ya, o sea, no te repercute a ti en nada, pero puedes ayudar a muchas personas. Pues tenganlo en cuenta también para esa campaña de la renta que llega a finales de mes a su fin. Pues como decía Manolo, no tiene ningún coste para el usuario, y solo, bueno, pues con ponerle esa X en la 106 en esa casilla, ese dinero, ese porcentaje irá dirigido a lo que son las ONGs, los colectivos solidarios de nuestro país. Pues son distintas iniciativas sobre las que queríamos hablar, además con esa novedad del traslado ya a la nueva sede. Manolo, estaremos atentos, por supuesto, a las nuevas actividades que desde esta nueva ubicación vayáis desarrollando. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta nuestros oyentes, si tienen que acudir, que estáis ya situados aquí en Ingeniero Juan Romero Carrasco, en los antiguos locales de Unificación. Y bueno, el cartel se puede ver en el acceso perfectamente. No sé si, Manolo, algo más que apuntaros. Bueno, decir que esto, que no está inaugurada todavía la asociación. Cuando se vaya a inaugurar, pues ya lo comunicaremos para que todo el que quiera que vaya a visitarnos ese día. Uh-huh. Pero claro, ahora se tiene que poner de acuerdo también el ayuntamiento con Fegade y buscar la agenda, ¿sabes?, para que coincidan la agenda de los dos, para que, claro, porque siempre normalmente cuando se inaugura viene FEGADI, que es la Federación Gaditana de Discapacitados. El provincial. Y después también viene el ayuntamiento, que claro que es el que ha donado el local. Entonces hay que ponerlo en contacto los dos para que se busquen una fecha que se pueda inaugurar. Que se puedan inaugurar, claro. Entonces, pero vamos, ya cuando la tengamos, pues ya os la comunicaremos para todo el que quiera que pueda ir a verla. Muy bien, pues con... Pero vamos, que si quiere ir a verla antes, también puede porque ya estamos ahí. Pues ya lo saben, con esa reubicación, con esa nueva sede, queríamos quedarnos en el día de hoy con la actividad, en definitiva, que descubre, iniciativas que impulsa durante estas fechas. Pues Manolo Piñero, presidente de la Asociación Discubri, como siempre, muchísimas gracias. Vengamos, igualmente, muchas gracias por dejarme aquí en la radio, pues decir todo lo que queremos para la asociación y nada. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Manolo, un abrazo. Venga, hasta luego.